FM 97, Che Barracas. Estamos ahora con Germán, él es vecino de Zabaleta, también participa de la revista Garganta Poderosa. Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, te convocamos acá al movimiento para que, bueno, recordemos un poco cómo fue este año y cómo se llega a esta jornada que se va a hacer el domingo con el aniversario por la muerte de Kevin. Sí, empecemos más que nada recordando para aquellos que no conocen el caso, ¿qué fue lo que sucedió con Kevin? Lo que sucedió con Kevin fue un 7 de septiembre que hubo un enfrentamiento de bandas narco que no son vecinos del barrio, que eran bandas que venían de afuera del barrio a disputarse una casilla donde no vivía vecino del barrio, que era un lugar donde se vendía droga, claro, que ahora es un centro de rehabilitación para chicos en el tema de drogadicción. Con problemas de adicción. Claro. Y hubo un enfrentamiento en el cual la casa de Kevin está al lado de esa casa que se estaban disputando. Claro. Y se desvió una bala, según la policía, hubo una bala perdida. Y le dieron a Kevin, que estaba escondido abajo de la mesa de en la casa. Tal cual. Y bueno, también eso sucede a partir de que, bueno, que se da este enfrentamiento entre bandas justamente porque había una zona liberada por parte de la gendarmería que no estaba haciendo sus tareas, que supuestamente tienen que venir acá hacia el barrio, más que venir a hinchar a los chicos, tienen que venir de alguna manera a traer seguridad, digo, entre comillas, que justamente cuando lo tenían que hacer no lo hacen, sino que liberan los espacios y liberan las zonas para que se genere este tipo de enfrentamientos, como lo que sucedió y con las consecuencias que trae y que trajo, en este caso, para Kevin. Sí, lo que ellos dijeron en su momento, porque hubo una primera camada de tiroteo que fueron 30 tiros, y los vecinos avisaron y llamaron al 911 diciendo de que se estaban enfrentando, y la prefectura y la gendarmería se vinieron y dijeron, bueno, que se maten entre ellos, nosotros venimos a buscar el cuerpo. Lo que sucedió es que el cuerpo que vinieron a buscar era de un pibe de 9 años y no podían hacer la carátula de que era un jefe narco ni que era un pibe chorro que salía a robar. Claro. No, porque tenía 9 años y no tiene la capacidad de hacer eso. Y ese es el tema. De que encima después de eso entra la prefectura a hacer la pericia y la afanan a la familia. Y encima había pasado eso. Claro. El celular y una plata que tenían escondida en el ropero sin saber de ¿qué cuerpo era el que estaba muerto, digo? Claro. Porque los chabones lo hacen cotidianamente, lo hacen en todos los casos, digo. Hay un muerto, ellos hacen la pericia y roban, con tal no pasa nada porque después se hace la carátula. Claro. Bueno, esta vez se pudo decir y todos dicen como que es un caso aislado de que haya muerto un pibe. No es un caso aislado, pero y lo que nos da la posibilidad de visibilizar es justamente eso, digo, de que haya sido un pibe de 9 años. Si era un pibe de mi edad, de 19 años, o un pibe de más, o era un jefe narco o salía a robar, solo claro, porque vivía en la villa. Pero como es de 9 años, se puede visibilizar de que no pueden estigmatizar eso, porque no es así, y era un chico que hacía fútbol popular y iba a apoyo, digo. Sí, es un accionar que tiene todo el tiempo la gendarmería. Eso, evidentemente, es un accionar que tiene, es una mecánica, es una dinámica que tienen ellos en su forma de tapar de agujero, de tapar de no visibilizar, de no realmente mostrar las cosas que suceden en los barrios, que son estas, ¿no? Es decir, enfrentamientos de narco, que las fuerzas de seguridad no hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Y ni hablar de que, bueno, esta vinculación que existe justamente entre las bandas narco, los que mueven falopa en el barrio, y la fuerza de seguridad, que es sabido por todo el mundo de que hay un, o sea, los policías saben dónde están los narcos, lo que pasa es que no accionan, no hay una decisión política. Hoy estuvimos hablando mucho en el programa acerca de las decisiones justamente políticas, ¿no? Que no hay una decisión política efectiva de querer avanzar con la problemática de la droga, que tanto problema trae a los barrios, a los pibes, los niveles de violencia que se viven, o sea, que es un elemento muy, muy, muy, pero muy complicado. Y a partir de eso, ustedes ahí en la Plaza Kevin, que se llamaba ya Plaza Kevin por otro chico que... Sí, por otro caso, que un chico que murió cuando el hermano estaba manipulando un arma, se le escapó un tiro y murió el hermano. Y justamente le pusimos Kevin por eso. Y cuando sucedió eso, este Kevin, que fue el por el cual hicimos el dispositivo de control a las fuerzas de seguridad, dice, se me murió mi amigo, diciendo en base a Kevin, sin saber de que después le iba a suceder a él, digo. Claro. Y bueno, a partir de ahí ustedes armaron la casilla de los vecinos sin gorra, ¿no? Contá un poco cómo fue esa experiencia. Sí, es un dispositivo que surgió en el momento para que si la próxima bala se perdía una bala o era una bala perdida, que no vaya un chico de 9 años, sino de que vaya a los responsables, que eran mayores, y que digan lo que quieran, digo, pero no queríamos más un pibe muerto en nuestro barrio. Hicimos el dispositivo de eso, de controlar a la fuerza de seguridad, de que esté identificada, de que haga el cacheo como lo tiene que hacer, de que no haya abuso de ese lado, de la fuerza de seguridad, y con ese dispositivo garantizábamos eso, de que no se lo verdugué al fisura, cuando en realidad ellos saben dónde se vende y quién vende y quién la maneja, pero están todos en la misma circulan todos en lo mismo, digo, el policía está dejando la zona liberada para que eso pase, cuando en realidad no tendría que ser así, pero lo que ellos garantizan en su dispositivo de seguridad es que sea uno del barrio, digo, porque al dejar la zona liberada, en la carátula que le ponen a los gendarmes que dijeron que se maten, después venimos a buscar el cuerpo, fue incumplimiento de deber, digo. Tal cual. Que es llegar tarde al trabajo, que en realidad no fue así. Ellos llegaron temprano y Kevin estaba vivo cuando llegaron, pero se fueron y no le dieron pelota a eso, y después pasó lo que pasó, digo. Claro, hicieron omisión del problema, o sea, no se hicieron cargo, no se hicieron responsable de... O sea, no se hicieron responsables de su trabajo. Inacción. Bueno, entonces... Este domingo 7, entonces, se va a estar haciendo una juntada, una jornada, enfrente al Ministerio de Seguridad. Contanos un poco qué actividades se van a hacer. Nosotros teníamos pensado, porque esto no es que es un caso aislado, como dije, y forman parte de otras organizaciones, en organizar también, y teníamos pensado en hacer una olla popular para hacer ahí, y también cine debate en base al tráiler que se había hecho con Kevin, jornada de la Copa Kevin, que en la cual van a participar los chicos de fútbol popular que eran compañeros de él. Se va a hacer un espacio del lado de los profesores, que son compañeros de Kevin también, profesores, y todos van a estar aportando distintos tipos de talleres, van a ir bandas que vamos a ver ahí con qué bandas nos encontramos, que seguramente van a ser una banda fuerte y una par de bandas más populares y que estén en la línea de lo que queremos ir a mostrar allá. Perfecto, entonces una jornada artístico-cultural, bueno, con un montón de actividades, y donde también se van a estar dando información sobre el avance o el no avance de la causa no abierta en relación al asesinato de Kevin. Claro, pero más que nada... Vamos a ir con lo puntual del aniversario de Kevin, pero también abriendo el juego a la distintos tiempos de causa. Digo, vamos a ir con una consigna que se llama Somos Víctimas de Violencia Institucional, en la cual se va a estar hablando de qué pasó con la causa de Walter Bulacio, qué pasó con la causa de Luciana Ruga, y abriendo el juego a todos los tipos de causas de violencia institucional y gatillo fácil. Que en mi barrio, por ejemplo, hay muchos, pero como son estigmatizados y son chorros, no pasa nada, se queda ahí. También te poner en claro otra consigna, que es los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro. Y hay que cuidarlos, y hay que tener todos estos casos presentes, porque efectivamente hay una estigmatización hacia los barrios, hacia los pibes pobres. Claro, como el último caso que sucedió en los 21, digo. Y ellos están estigmatizados porque tienen la edad que tienen, de que son chicos que salieron a robar y que le pasó lo que le pasó porque quisieron robar la tráfico. Y más allá es, digo, si quisieron robar o no, el chabón está preparado y tiene la suficiente capacidad para reducirlo, como en la escuela de prefectura y gendarmería y policía lo preparan, digo. Sí, además tampoco ellos tienen la capacidad ni no ellos no son los que tienen que eso no ellos no pueden decidir quién se muere y quién se claro, quién, no, quién sí, vive. Claro, no tienen la libertad de decisión sobre la vida de otras personas por más que hayan sido delincuentes o no. No, eso es otra, ese es otro tipo de discusión. Lo que se tiene que discutir acá es lo que se tiene que pensar es eso, el abuso de autoridad y la decisión sobre la vida de otra persona que tienen las fuerzas de seguridad. Exactamente. Bueno, invitamos entonces nuevamente todos este domingo 7 a partir de las 12:30 en Geli y Oves. Sí, Oves 2289, es el Ministerio de Seguridad. Acá en el barrio, en la 21, nos juntamos en el gauchito, enfrente del Centro Cultural, ¿sí? Uh-huh. A las 11:30, de ahí van a salir micros con destino ahí a la jornada y van a poder ir todos juntos. Uh-huh. Así que los vecinos que se quieran acercar acá de la 21-24, entonces a las 11 horas frente al Centro Cultural en el Gauchito, uh-huh. ¿Sí? Ahí, bueno, van a estar los micros y vamos a estar uh-huh. yendo para ahí. Así bien. Que, bueno, muchísimas gracias, Germán. Nos estamos viendo, nos vamos a ver seguramente el domingo y esperemos que sea una buena jornada de visibilización y que cada vez seamos más los que nos damos cuenta de las cosas que suceden en nuestro entorno, en nuestra realidad. No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio para difundir y hacer que se vean, en base al caso de Kevin, se vean los otros tipos de estigmatización que se hacen en base a los barrios en el cual estamos trabajando nosotros y haciendo trabajo social, que para mí es muy bueno. Uh-huh. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. FM 99.7, Che Barracas.